Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, @todosigueradio. Muy bien, 20:51 horas en la República Argentina. Vamos a hablar de la sección A Ver al Cine, donde Jimena Fernández nos recomienda películas, nos cuenta de qué tratan cada una de las novedades que hay ahora en cartelera, y al final yo le digo, recomiéndame una para ir a ver, y después en la semana voy, porque la verdad que Jime viene muy bien. Jime, ¿qué hay hoy? Y hoy traje, como siempre, un poquito de todo. Vamos a empezar con una peli de terror, para variar. Se llama Desde la Oscuridad. Se trata de una joven pareja y su hija que se mudan a Colombia y que de repente se ven acechados por espíritus de niños. Mira vos, una película de terror de Colombia. Qué raro eso, ¿no? Siempre va en Colombia. Seguramente la producción es de otro país, pero qué raro que se vayan hasta Colombia a filmar una de terror y no en otro lugar del mundo, ¿verdad? Ahí en realidad lo que sucede es que esta pareja se va a ese país debido a que tienen que hacerse cargo de una fábrica de que heredaron. Y bueno, estos espíritus de niños los arrastran a una historia oscura y siniestra. ¿Y a vos qué te parece? Si hay espíritus de niños, hay miedo. Y sí. Así que, pero pasamos a otra de suspenso. Dale. Que se llama El Duelo al Sol. Uh-huh. Que se trata de un experto en finanzas y su joven guía juegan al juego más peligroso durante un viaje de casa. Mira vos. Pues, ¿cómo se llama? El Duelo al Sol. Bueno, mira vos. Después pasamos a drama. Dale. El Gran Secuestro de Mr. Heineken. Ah, mira. Qué rico. Cuenta el secreto más famoso del siglo. Sí, bueno. Habría que verla. Sí. Después Everett, en 3D también que está, que cuenta y narra el recorrido de dos expediciones que enfrentan las fuertes tormentas de nieve. Seguramente, bueno, es una expedición para trepar el monte más alto del mundo, el Everest. La verdad que se ve muy interesante. Ahora vamos a pasar a otra de drama. A ver. La Maestra de Jardín se llama. Mira vos, La Maestra de Jardín no es para niños, es drama. Se trata de un alumno de 5 años con un don para la poesía. Su maestra motiva y cuida su talento, pero la conexión que tienen los puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Y ahí se desarrolla el drama, el nudo de la película. Exactamente. Jimmy no nos quiere contar. No. Anda a verla. Después, El Laberinto de Mentiras, de nuevo suspenso. Uh-huh. Mira vos. Que se trata de un joven y ambicioso fiscal que descubre cómo importantes instituciones alemanas y miembros del gobierno están involucrados en una conspiración. ¿Para juntar guita? Obviamente, ¿para qué va a ser? Bueno. ¿Una más? Sí. A ver. Comedia. Ah, qué lindo. Mi Amiga del Parque se llama. Mira vos, ¿y de qué trata la comedia? Es una madre primeriza que parece perdida y sola. Visita todos los días el parque vecino a su casa y allí conoce a un grupo de padres y madres. Se hacen amigos, comparten confesiones, tareas y cuidados de sus hijos. Mira vos, bueno, entonces esas son un poco las películas. Jimé nos trajo un poco de todo, como siempre, y le voy a pedir que nos recomienden una. ¿Cuál? Everest, la que el hombre va a la expedición a montar, mejor dicho, a trepar el monte Everest, el pico más alto del mundo y donde mucha gente murió. Exactamente. Además también se podría recomendar comedia. Porque depende, como Everest es más... Claro, hay gente que no tiene ganas de ir a ver esas cosas. También, además de Everest, recomienda... ¿Qué comedia? Comedia, Mi Amiga del Parque. Siempre la comedia creo que está bueno, no, es nos relaja un poco riéndonos. Así que bueno, las dos opciones están buenas. Everett me parece muy interesante. Además ya recomendamos pelis de terror, Te Sigue, Píxeles en aventura. Claro, eso fue. Y hoy tocaría algo de suspenso, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Y bueno, para los que no pudieron ir a ver Píxeles, les sugiero que vayan. Repetimos la recomendación. Exactamente, y se la dedico a mi ahijado Ale, ¿sí? Muy bien, entonces al ahijadito Ale le dedicamos la sección de el cine, de A Ver al Cine. Y bueno, recordamos